En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es miércoles 5 de octubre y hoy tendremos un día parecido al de ayer, con una máxima de 26 grados, ahora hay 18,8 según nos indica la estación meteorológica de Teleelch, y no se descartan precipitaciones, aunque débiles, sobre todo a partir de esta tarde, según la previsión de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. La batalla judicial por defender la exclusividad del grado de medicina en la Universidad de Elche puede que empiece esta semana si finalmente el Consejo Social aprueba instar a la dirección de la Universidad de Elche a ir a los tribunales para evitar que el grado de medicina se implante en Alicante, como acordó el gobierno valenciano. Ximo Puig utilizó la pandemia como argumento para justificar esta inversión por la falta de médicos, pero el rector de la Universidad de Elche le recordó hace unas semanas que ninguna entidad médica apoya esta medida porque la califican de despilfarro e innecesaria. Le reclamó que destine ese dinero a mejorar la calidad de la docencia y de las prácticas de los estudiantes. Los socialistas de Elche se quedaron solos a la hora de apoyar la decisión del Consejo, porque este asunto también se llevó a un pleno municipal. Además, hoy les vamos a contar que comienza una nueva edición de Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado en IFA, con más de 400 expositores y con una apuesta decidida por la sostenibilidad y la innovación, y con una ligera recuperación del sector, que ve con preocupación, eso sí, el impacto que está teniendo en la industria, la crisis energética y la inflación. Y en Elche, el número de delitos por robo se redujo en un 26% y en un 35% los de los robos con violencia. Este año ha sido duro para los delitos de sangre, al registrar en Elche un parricidio en Algoda, un crimen machista en Palmerales y un asesinato en Maitino. En todos ellos se detuvo a los autores. Y el Partido Popular llevará al pleno de este mes una declaración institucional para reclamar con un frente común entre todos los grupos políticos al Ministerio que invierta en la rehabilitación urgente del exterior de la Basílica de Santa María tras ese nuevo desprendimiento de cornisa ocurrido hace dos días, que ha vuelto a acordonar la zona entre las Puertas del Sol y San Juan. Ayuntamiento, Diputación y la afición del Elche Club de Fútbol, a través de las peñas, trabajan por desarrollar un proyecto de turismo deportivo. Ayer, tras la reunión, el presidente de la Diputación anunció que van a nombrar hijo adoptivo de la provincia al exjugador del Elche, Nino, por ser ya toda una leyenda del fútbol español. Y el Elche Club de Fútbol busca entrenador tras la destitución de Francisco. El propietario intenta encontrar un sustituto para el entrenamiento de esta tarde. El de ayer se suspendió. Sergio Mantecón es uno de los hombres que apuestan por el regreso de Bordalás, pero hay otras alternativas, como el técnico argentino Beca Cheche o Paco López. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pues hoy el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández se reúne y uno de los puntos del orden del día es instar a la universidad a que emprenda acciones judiciales contra el Consejo por acordar la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. con el objetivo de defender la calidad de la docencia en medicina en la provincia y los intereses de los estudiantes de la Universidad de Elche. En la apertura del curso académico, el rector se mostró muy crítico con el gobierno valenciano. Recordó que ninguna organización médica está de acuerdo con la puesta en marcha de nuevas facultades porque suponen un gran despilfarro de dinero público. Esto es lo que decía hace unas semanas. Es decir, ninguna organización médica, ninguna organización académica está de acuerdo con que hagan falta más plazas de medicina, ni más plazas, ni más facultades. Tenemos un número de facultades que ya estamos superando a Corea, por habitante. El número de facultades es enorme, el dispendio que supone es enorme y encima repercute en la calidad de la docencia de medicina. La calidad de docencia de medicina está comprometida y se compromete con estas actuaciones. Eso no lo digo yo, lo han dicho todas las organizaciones profesionales del sector. Y se lo dijo en persona también a Ximo Puig cuando vino al acto de apertura del curso académico de las universidades públicas valencianas que tuvo lugar aquí en el campus ilicitano el pasado mes de septiembre. Y seguimos, avanzamos con más noticias. Hoy miércoles comienza una nueva edición de Futurmoda en IFA con buenas expectativas para el sector a pesar de la inflación y de la crisis energética. Más de 400 expositores, la mayoría nacionales, muestran sus colecciones de componentes para el calzado con una apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Es lo que dijo en rueda de prensa el pasado lunes Álvaro Sánchez, el director de AEC. Todas las industrias, todas las empresas de componentes para el calzado están haciendo un gran trabajo. Prueba de ello lo vamos a ver reflejado en el espacio destinado a los componentes ecológicos, Futurmoda Green Planet, que va a contar con más de un centenar de empresas que participan en este espacio. Este espacio se ha convertido pues, también en un espacio emblemático dentro de la feria. Cada vez son más las empresas que invierten en componentes ecológicos, no solamente a la hora de haber realizado un cálculo de la huella de carbono, sino también a la hora de reducirla y compensarla. Y por ello, pues, la gran mayoría de empresas han iniciado proyectos y nuevas líneas de negocio orientados al ecodiseño, el reciclado y la sostenibilidad. Y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, tras la reunión mantenida ayer por la tarde con el alcalde de Elche y el presidente de las Peñas de Fútbol, anunció que el gobierno provincial va a acordar en un pleno nombrar al exjugador del Elche Club de Fútbol, Nino, hijo adoptivo de la provincia. Ya lo es, de Elche, por haberse convertido en toda una leyenda del fútbol español. Es el que más goles y partidos disputó en segunda división. Creo que es justo, creo que es de reconocimiento adecuado. Y además que a todos nos llena de orgullo que en el centenario del Elche el mito ilicitano Nino sea nombrado hijo adoptivo de la provincia. Con su familia, con su sangre, con su esfuerzo, con su cariño ya afincado en nuestra provincia, en la ciudad de Elche, y siendo todo un mito para nuestro gran equipo ilicitano, le he propuesto y le agradezco mucho a Nino que haya aceptado después de hablar con él que sea hijo adoptivo de esta provincia. Pues la reunión de ayer sirvió para abordar además con la afición a través de las peñas, ayuntamiento y diputación un proyecto de turismo deportivo para Elche. En este sentido, el alcalde anunció que se va a sumar a un programa piloto impulsado por la Liga de Fútbol Profesional y Aficiones Unidas en el que se ofrece a los seguidores paquetes con descuentos y actividades a realizar en la ciudad durante su estancia en la misma. Y cambiamos de asunto. La Policía Nacional celebró ayer el Día de su Patrón con un acto institucional en la Plaza del Congreso Eucarístico y el tiempo lo permitió. Al acto asistió el alcalde, quien junto al comisario condecoraron a los agentes por sus servicios. El comisario aseguró que en Elche se ha reducido un 35% los robos con violencia. Es una noticia que nos cuenta hoy Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional de Elche se vistió ayer de gala para celebrar el Día de su Patrón, la fiesta de los Santos Ángeles Custodios. En el acto celebrado en la Plaza del Congreso Eucarístico se reconoció el servicio de agentes, intendentes e inspectores, entre otros, y también tuvo lugar la imposición de sus medallas. El comisario jefe de la Policía Nacional destacó que ha sido un año especialmente duro, con sucesos que tildó de puntuales pero dolorosos, como el parricidio de Algoda, el asesinato machista en Palmerales con el atrincheramiento del asesino o el crimen de la anciana británica en la pedanía de Maitino. Aún así, el comisario de la Policía Nacional destacó la reducción de los delitos de robos. En concreto, según Pedro Montore, han bajado un 26% los robos con fuerza y un 35% los robos con violencia. Tanto Montore como el alcalde compartieron que Elche es una de las ciudades más seguras de España. Actualmente hay más de 430 efectivos de la Policía Nacional. Los hechos graves que ocurrieron en nuestra ciudad, que como todos sabemos y desgraciadamente tuvimos 2-3 meses en los que se juntaron 4 o 5 sucesos especialmente graves y luctuosos, que a pesar de estar interconectados, a pesar de estar no conectados y ser aislados, tuvieron mucha repercusión mediática y tuvimos que dar una respuesta. Creo que la respuesta que se dio fue adecuada. Ahora están muchos de ellos en procesos judiciales, pero creo que se consiguieron múltiples indicios incriminatorios para seguir en la línea de que había apuntado la Policía Nacional. Por tasa de delitos. Por lo tanto, creo que esa es una buena noticia para la ciudad, porque Elche es una ciudad segura, Elche es una ciudad en la que vivimos y trabajamos en condiciones de alta seguridad. Y en segundo lugar, destacar un elemento que también me parece importante y que se ha puesto de relieve en nuestras intervenciones, y es que esa seguridad de la que gozan los ilicitanos e ilicitanas es producto de la coordinación policial, es producto de que tenemos 3 cuerpos policiales que desarrollan con la máxima profesionalidad y eficacia su tarea, su misión constitucional, que es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y en un día como... Y hablamos a continuación de empresa y empleo. PLD Space, la empresa ilicitana del sector aeroespacial, se consolida como pionera y referente en Europa en el desarrollo de cohetes reutilizables. Sobre la candidatura de Elche como sede de la Agencia Espacial Española, desde PLD Space ha mostrado su intención de ser mediadores del ser nexo de unión entre la Administración Nacional y local para conseguir esta candidatura. Es una información que nos trae Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. PLD Space da un paso más. La empresa aeroespacial que ha creado Miura 1, el primer cohete espacial español, superó hace 2 semanas su última prueba. Ahora se encuentra en fase de desarrollo tecnológico para posteriormente pasar a la fase de vuelo que esperan que sea antes de finalizar este año. PLD Space es la primera empresa privada española que ha conseguido desarrollar los mecanismos de testeo de los satélites, por lo que España deja de depender de otros países para la puesta en órbita de cohetes. Sobre la candidatura de Elche como sede de la Agencia Espacial Española, Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de la empresa, se ha mostrado positivo pese a la competencia que hay entre ciudades como Sevilla o Madrid. Desde PLD Space han mostrado su voluntad de ser interlocutores, nexos entre administraciones para sacar adelante la agencia en caso de que nuestra ciudad lo consiga. La solución es algo muy positivo. Ha habido una competencia, yo creo que muy importante, por parte de algunas ciudades que cuentan pues, con distintos activos y evidentemente pues, al final habrá que buscar una sede, tiene que estar disponible o el objetivo es que pueda estar en activo el 1 de enero del 2023. Ese es el compromiso que ha mostrado el gobierno y nosotros pues como interlocutor estaremos encantados de que se pueda escoger la mejor ubicación, ¿no? O sea que puede ser cualquiera. Pues ayer la vicepresidenta del Consejo, Aitana Mas, visitó las instalaciones para conocer los proyectos de PLD Space. La vicepresidenta destacó la necesidad de apoyar a los sectores innovadores como la aeronáutica para impulsar así la economía y fomentar el retorno del talento. Aitana Mas, la escuchamos. Consolidada, però és una de les novetats dins del sector econòmic, com deia Valencià, crec que ha de ser un dels camps de referència, és evidentment un sector importantíssim a nivell no només estatal, sinó també a nivell europeu, i crec que de vegades no posem en valor realment en la societat les coses que tenim en la nostra comunitat, no? Jo volia en la meva visita no només recolzar al sector aeronàutic, sinó, òbviament, també recolzar una economia en un moment d'incertesa en el que la innovació està acompanyant a este sector. Pues ayer además conocíamos los datos del paro del mes de septiembre y son buenos en Elche porque bajó en algo más de 500 personas, 503 concretamente. La mayoría de los que encontraron trabajo fueron mujeres, el 44% de los nuevos contratos proceden del sector de la industria, seguido de servicios con el 40%. Las mujeres de 24 a 44 años son el segmento de edad donde más ha bajado el paro en esta ciudad. En la actualidad hay algo más de 21.500 personas desempleadas apuntadas a las listas del Servef. Y el sindicato CESIF denuncia de nuevo que Correos de Elche cuenta con un déficit de 22 trabajadores. Sobre todo hace falta reforzar la plantilla de la unidad de servicios especiales porque aseguran que cada lunes los carteros se ven desbordados con carros llenos de paquetes, una media de 600 para 4 empleados. Parte de ellos los dejan al turno de la tarde para que asuman las entregas pendientes, pero dejando de repartir las notificaciones. La pasada semana convocaron paros de 20 minutos para reclamar más personal con el fin de acabar con esta situación, con esta sobrecarga de trabajo. Y Podemos acusa al ayuntamiento de mirar hacia otro lado ante la situación de las aparadoras y la industria sumergida en el municipio. Hace unos días, esta asociación de aparadoras acudió al Parlamento Europeo para exponer la problemática y la formación morada, Podemos, ve inadmisible que el gobierno local aún no haya convocado la mesa de economía sumergida. Escuchamos al portavoz Moisés García. Después de la visita de la asociación de aparadoras a Bruselas, desde allí indican que el ayuntamiento debe ser parte de la solución ante esta problemática. Y lo que nos encontramos con indignación es que más que ser parte de la solución, es parte del problema. Hay una auténtica ausencia de medidas municipales para abordar esta problemática. Y continuamos con otro asunto, se lo contábamos ayer en este informativo, la caída de nuevos cascotes en uno de los accesos a Santa María obligaba a acordonar la zona. Un hecho que no es puntual y que vuelve a poner en entredicho el actual estado de conservación de uno de los bienes patrimoniales más importantes de la ciudad. El Partido Popular ha anunciado que llevará al pleno de este mes una declaración institucional para solicitar de forma unánime al Ministerio el inicio de la tramitación del 1,5% de inversión de cultura para restaurar esta basílica. Escuchamos a Pablo Ruz. Hay dos fachadas con redes, la fachada de San Juan y la fachada del órgano. El estado de la Capilla de la Comunión en el exterior es absolutamente insostenible. Desde el año 93, en el que, como ustedes bien saben, se colocaron los refuerzos, los tirantes internos, no ha habido ninguna intervención más. Toda la nave está llena de goteras, la parte superior de las naves, por la sorilla que se instaló en 1905. El estado de la consolidación de gran parte de las piezas inferiores también está en un estado prácticamente deplorable. Por eso es el momento de actuar. Y quien tiene que actuar es la administración pública. Quien tiene que actuar es el Ayuntamiento de Elche a través de la Consellería. Por eso nosotros también queremos. Bien, también hay más noticias. Compromís anunció ayer que trabajan por sacar adelante una candidatura electoral renovada y consensuada en Elche. Apuestan por evitar elecciones primarias. Lo dijo la coportavoz local Marian Campello, perteneciente a la corriente de MES Compromís. Ha explicado que la lista consensuada y abierta a la integración de otras formaciones de izquierda es la mejor opción para estos momentos de emergencia social en los que la ciudadanía necesita menos enfrentamientos internos de los partidos y más proyectos que ilusionen para frenar el avance de la derecha. La escuchamos. Pero Compromís ha de ser més fort que mai, ha de ser renovat en aquestes noves eleccions I això passa per el consens, per el diàleg, per la tranquil·litat interna i no el bullicio de les pròpies organitzacions. Ens hem de centrar en la campanya electoral i, sobretot, en poder solucionar els problemes del dia a dia de la gent. Per això, des de Més Elx, apostem per una llista consensuada. Pues veremos si lo consiguen. Y ayer, el edil de Políticas Inclusivas e Igualdad, Mariano Valera, presentó el programa de actividades que se va a desarrollar este mes de octubre para concienciar a la ciudadanía sobre los problemas de la salud mental en edades tempranas. Unas actividades que se van a realizar en colaboración con la Asociación de ASFEME y también del Centro de Rehabilitación El Cris de Elche. Se han programado encuentros de petanca, charlas, jornadas deportivas y talleres. La mayoría de las actividades se van a centrar en el cuidado mental de la infancia, la adolescencia y la juventud, porque preocupa. Y nos trasladamos hasta la Universidad Miguel Hernández, que ha puesto en marcha un estudio para dar con un tratamiento a través de estimulación eléctrica que ayude a recuperar la pérdida de olfato en pacientes que han superado el COVID hace meses. En este estudio también participa el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante. La Sala de Teatro La Tramoya estrena programación. 10 compañías la componen y algunas de ellas son premios nacionales por parte del Ministerio de Cultura. La programación comenzará el sábado 22 de octubre y se va a prolongar hasta el mes de mayo. Además, por primera vez se va a ofrecer danza contemporánea. Es lo que dijo ayer el director de la sala, Juan Alberti. Por primera vez traemos un espectáculo de danza contemporánea para los más pequeños, de 1 a 3 años, un grupo vasco que se llama EUNE, la compañía, y que confiamos en que despierte el interés no solamente de los maestros y de los alumnos, sino de las familias para ver cómo reacciona un bebé de 3 años ante una propuesta de danza. Y ayer arrancó en Madrid la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, la Fruit Attraction. Precisamente uno de los participantes es la denominación de origen protegida de la Granada Mollar de Elche, que despertó interés entre los visitantes nacionales e internacionales por conocer sus características. Uno de ellos fue el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que pasó por el stand de la DO y destacó la belleza de esta fruta. Tampoco faltó a la cita de IFEMA el edil del desarrollo rural, Felipe Sánchez, quien acudió a Madrid a apoyar a los productos y empresas del Camp de Elche que están presentes en esta feria. Y desde allí hizo estas declaraciones. La regidoría de Desenvolvimiento Rural ha vingut a la fira hortofrutícola mayor del món, Fruit Attraction, una fira en la que tenim representació il·licitana. La Magrana Mollar d'Elx, el Dati d'Elx, empreses i cooperatives il·licitanes estan així representant el nostre camp d'Elx. És una oportunitat per a obrir noves vies de negocis, per a consolidar mercats i per a promocionar el producte de màxima qualitat del camp d'Elx. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Cuando faltan 5 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, es tiempo de la información deportiva. Hoy José Antonio González nos habla de un gran triunfo para el deporte ilicitano. Dos ilicitanos consiguieron el oro y la plata en la Liga Nacional de Karate, que se celebró en Torrelavega. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos. Hola, muy buenos días. El pasado fin de semana el deporte ilicitano brilló en la segunda jornada de la Liga Nacional de Karate, celebrada en Torrelavega. Fran Lozano y Juan Antonio Sepulcre se colgaron la medalla de oro y plata respectivamente en sus categorías, el primero en discapacidad visual y el segundo en silla de ruedas. Fran contó con el apoyo de su sensei Antonio Miguel Verdú. Esta victoria le permitirá optar en diciembre a alzarse con el Grand Winner, el trofeo que reconoce al mejor karate nacional en su categoría. El éxito en Torrelavega tiene mucho mérito porque el ilicitano sufrió una grave lesión de rodilla a principios de año. Mucho mejor de lo que pensábamos porque es el primer campeonato después del veranito y quiera que no, al final siempre se hace un poquito cuesta arriba y más que, como sabes, yo vengo de una lesión que me lesioné la temporada pasada y todavía estoy un poco recuperando la forma y la fuerza en la pierna y equiparándola a la otra. Por su parte, Juan Antonio Sepulcre se colgó la plata en silla de ruedas, un resultado que eso sí le deja sin opciones de ganar el Grand Winner. Pues hombre, por un lado muy satisfecho de volver a la competición, de un lado campeón en la Liga Nacional, que no está nada mal. Un poquito un sabor agridulce porque bueno, nos pasó factura pues todo el viaje, el poco descanso, pues todo eso ha pasado factura y bueno, se ha conseguido lo que se ha podido. Destacar que tanto Fran Lozano como Juan Sepulcre fueron reconocidos el pasado 24 de septiembre en la gala anual de la Federación Valenciana de Karate por sus recientes éxitos, un evento en el que también se premió al club de karate Antonio Miguel Verdú, el más grande de la provincia de Alicante en número de licencias. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Gracias y enhorabuena a esos dos deportistas ilicitanos, Fran Lozano y Juan Antonio Sepulcre, por sus medallas. Y ahora vamos a conocer qué está haciendo el propietario del Elche Club de Fútbol. Hay que buscar cuanto antes el sustituto a Francisco y esto nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol busca nuevo entrenador tras la destitución fulminante de Francisco Rodríguez. La histórica e ilusionante temporada del centenario se ha convertido en pesadilla que dura ya 7 jornadas. El Elche es colista tras la última derrota cruel en el tiempo de descuento frente al Rayo Vallecano, que le ha costado el puesto a Francisco, el primer técnico destituido en primera división. Bragarnic intenta buscarle sustituto. La plantilla que tenía ayer por la mañana entrenamiento lo suspendió el club y no lo ha vuelto a convocar hasta esta tarde, donde se espera incluso que ya haya nuevo entrenador, pero no se descarta nada. La pasada campaña, hasta la llegada de Francisco, el actual secretario técnico Sergio Mantecón estuvo haciendo de puente en el partido frente a Osasuna de Pamplona y fue el que se sentó en el banquillo. Precisamente Sergio Mantecón es uno de los hombres que está haciendo fuerza para intentar la vuelta de Pepe Bordalás, uno de los, en este caso, preferidos por la afición blanquiverde. Bordalás estuvo ya hace más de una década, desde la temporada 2009 hasta la 2012, y desde luego fue el que le metió el gen ganador al Elche Club de Fútbol. De ahí y hasta nuestros días, todos conocemos lo que ha hecho en equipos como Alavés o Getafe, con ascensos y la última temporada una muy buena campaña en el Valencia. El problema de Bordalás es que busca proyectos de índole superior y que tiene un alto caché económico, pero la opción de que Sergio Mantecón pueda convencer a Bordalás y al propio Bragarnic, ahí está. También hay otra opción, la de Paco López, el que fuera entrenador del Levante, es otra de las opciones que gusta por su propuesta de fútbol ofensivo y que conoce la categoría. También el Elche se ha

Cuidarte y los gimnasios tradicionales no son para ti, únete a Curves, el formato fitness de 30 minutos diseñado únicamente para mujeres. Llama ahora al 640 06 6925 y aprovecha su oferta especial de aniversario. Curves, en Vicente Blasco Ibáñez 49, Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Atigo, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. Asistelch, tu empresa de asistencia y cuidado a mayores de Elche. Asistelch, empresa acreditada y autorizada por la Consellería de Bienestar Social para la atención de la Ley de la Dependencia. Asistente personal a domicilio, asistencia interna 24 horas, acompañamientos y cuidados en el hospital. Visítanos, estamos en calle Lepanto 16, también en asistelch.com y en el teléfono 865-660-818. Asistelch, cuenta con nosotros. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca 101.4. Cuatro minutos quedan para llegar a las 8:30 y hay interés por seguir los próximos partidos del Elche Club de Fútbol para saber qué entrenador nos trae el propietario Bragarnic para poder mejorar el juego, la imagen, pero sobre todo los resultados. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Rol, buenos días. Bien, ayer se suspendió el entrenamiento, se ha fijado para esta tarde. Eso significa que el sustituto podría venir esta misma tarde, Bragarnic. ¿Ya estaba sondeando el mercado? Hombre, en teoría, si se ha atrasado hasta esta tarde es porque la intención es precisamente esa, que ya pueda ser presentado a los futbolistas y vestirse de corto. Pero vamos, yo no descarto cualquier posibilidad porque la temporada pasada, cuando se destituyó a Fran Escribá, el siguiente partido se sentó el secretario técnico Sergio Mantecón hasta que llegó Francisco. Por tanto, no descarto nada, pero vamos, la idea era esa porque ayer había entrenamiento, se suspendió por la destitución de Francisco, se puso por la mañana, pero luego se ha aplazado a la tarde. Eso es porque hay intención, lógicamente, teniendo en cuenta la cercanía y la trascendencia del próximo partido contra el Mallorca el lunes. Lo ideal es que ya se ponga a los mandos el nuevo entrenador. ¿Hubo reacciones por la destitución de jugadores o personal técnico del club? No, oficialmente no. En estos casos todo el mundo guarda silencio hasta que no es presentado el nuevo entrenador. Y bueno, pues las reacciones habrá que esperarlas a partir de cuando se haga oficial la presentación del nuevo técnico. ¿Llega tarde la destitución de Francisco para ti, Paco? Llega tarde. Nunca sabes cuándo es tarde o cuándo es temprano. Lo que sí es cierto es que todos entendíamos, después del partido que hizo el otro día, que le iban a dar la última oportunidad contra el Mallorca. Yo creo que si Bragarnic tenía la intención de destituirlo, creo que ha tardado 15 días. Debió ser tras el partido frente al Barça, porque ahí le hubiera dejado al nuevo entrenador 15 días para preparar el equipo. A mí me da la sensación que la destitución de Francisco fue un calentón cuando marcó el gol el Rayo Vallecano en el minuto 96 y ahí reaccionó en caliente. No es habitual en Bragarnic, que es un tipo frío, pero si hubiera tenido preparado el sustituto, lo hubieran anunciado ayer y ayer ya estaría entrenando. Por tanto, a mí me da la sensación de que se ha hecho a golpe de improvisación, de calentón, y que ahora, pues, deprisa y corriendo toca buscar sustituto. Por lo que has dicho, a mí me da la impresión contraria. Una persona fría, calculadora, pues pone en su hoja de ruta, si se pierde contra el Rayo Vallecano, Francisco fuera y otro. Si eso fuera así, ya tendría hablado antes del partido contra el Rayo Vallecano. ¿Y no hay nada hablado? No hay nada presentado. Hablado puede haber mucho, claro, tiene que haber hablado. No lo sabemos. Sí, sí, hablado sí, ya se ha negociado con varios técnicos, porque Bragarnić no es un entrenador que se quede con un solo candidato, él le gusta hacer un casting, y ya se han entablado negociaciones en el mercado sudamericano con un hombre de su confianza, que es Sebastián Becacheche, un entrenador que además es representado por el propio Bragarnić. En el mercado nacional gusta Paco López, ex del Levante, también Vicente Moreno, que ascendió al Español y al Mallorca. Y sobre todo, en la afición gusta Bordalás. Lo que pasa es que Bordalás, bueno, tiene un caché alto, tanto económico como deportivo, pero no es una opción descartable, teniendo en cuenta pues que Sergio Mantecón fue capitán a sus órdenes hace algo más de una década y ahora mismo es el secretario técnico. Son los nombres que se están barajando y, bueno, vamos a ver lo que decide finalmente el dueño. ¿A ti quién te gusta? ¿López, Bordalás el Becacheche? Becacheche. ¿Tiempo tendremos para aprender ese nombre si finalmente, es el favorito de Bragarnić? A ver, yo ahora mismo apostaría por un entrenador de perfil nacional que conozca perfectamente a la plantilla, que conozca perfectamente el fútbol español, y en ese perfil de hombre que además sea un motivador nato, yo apostaría por Bordalás, y si no se puede, por Paco López, dentro de lo que está sonando. ¿Sabes que he hecho mucho de menos a Nino? A Nino, pues sí, la verdad es que lo echaremos siempre de menos, porque con él en el campo siempre estás más cerca de ganar. Bueno, Nino es hijo adoptivo de Elche, pero ahora lo va a ser de la provincia. El presidente de la Diputación lo anunciaba ayer por la tarde. Bueno, se querrá poner una medalla. Año electoral, ¿no? Está claro, en año electoral todos los políticos parecen mejores con las promesas. Pero se lo merece Nino, que le caigan todos los reconocimientos en año electoral. Por supuesto, se lo merece. Por supuesto que sí, nosotros además, nos alegramos. Además es un ejemplo, y porque bueno, hemos entrevistado a Miguel Ors, profesor de la cátedra, director de la cátedra Pedro Ibarra, que se va a implicar en el centenario del Elche Club de Fútbol. Ya comenzó con un ciclo de conferencias con Santiago Gambín, haciendo un repaso a los 100 años de historia, y en su reflexión nos ha dicho, ha puesto de manifiesto, no sé si te pasará a ti, que echa mucho de menos las figuras que salen de la cantera. ¿Qué figura, qué última figura, aparte de Nino, hemos tenido de la cantera? Pues salió de manera esporádica. Tuvimos a Marcial, Lico, pero. Sí, bueno, pero claro, eso anterior, pero. Eso fue en los años. Después de Nino no hay nada, ¿no? Óscar Gil, que es ilicitano y empezó a jugar aquí, lo que pasa que se marchó al Español y, bueno, y además se llevó la medalla de plata en las Olimpiadas con la selección española. Ese es un canterano, lo que pasa es que por desgracia pues no ha echado muchas raíces aquí. Fue empezar a debutar y empezar a destacar y por desgracia no se quedó, pero bueno, ese era el ejemplo de un buen canterano. Pero no se quedan, ¿por qué? ¿Quién falla ahí? ¿Quién no retiene el talento? ¿El dinero? Depende, si me preguntas por el caso de Óscar Gil, se le ofreció una renovación, estaba a punto de renovar, pero llegó Bragarnić y la frenó porque dijo que era demasiado cara y que tenía que rebajar sus pretensiones. Entonces el chico vio una opción en el Español que le aumentaban considerablemente las ganancias y se fue al Español. Vale, aquí casi siempre es el dinero. Ante ti, Bragarnić está perdiendo puntos. Sí, sí, sí, sí, porque nos deja sin muchas cosas, nos quita muchas cosas. Ha hecho muchas cosas buenas y ahí están los 3 años que lleva en primera división y el ascenso, con algo de flor o de suerte, como se suele decir. Pero es cierto que la planificación deportiva de este año ha dejado bastante que desear, porque ha tenido más tiempo que nunca para darle a Francisco los fichajes y se los ha dado ya con el campeonato empezado 3 meses después. Eso desde luego no suma. Y además los fichajes hoy por hoy todavía no han demostrado que sean mejor que lo que se fue, ¿no? Entonces ahora Bragarnić está posiblemente en el momento más delicado desde que llegó en cuanto a credibilidad, ¿no? Pero bueno, tiene mucho tiempo todavía por delante para reconducir la situación

Dice, el gobierno dispara el gasto y fía su suerte a una subida récord de ingresos. Así lo reflejan los principales diarios, los presupuestos, las cuentas ligeramente expansivas impulsan la inversión y el gasto militar. Es lo que también recoge el país. Las pensiones subirán el 8,5% para salvar el poder adquisitivo y se amplía la prestación del paro, la ayuda por hijo y el transporte gratis. Es un gran impulso a la inversión a rebufo de los fondos europeos. Más gasto en defensa para cumplir los compromisos internacionales. Es quizá esto mismo, el incremento en gasto de defensa, lo que más ha costado al PSOE sacar adelante por la negativa de su socio de gobierno Podemos. Pero hay otras noticias en portada, como que el ejército de Kiev avanza hacia Jersón sin apenas resistencia. Las fuerzas rusas evitan el choque, pero lanzan misiles de largo alcance. También dicen que todos también recogen los datos del paro, que dice que subió en 18.000 personas, pero el empleo siguió al alza en septiembre. Y temor a la falta de fármacos esenciales por el escaso interés de la industria. Estos son algunos de los titulares de El País. El ABC, además de los presupuestos, también nos dice que una fuga de información en defensa compromete la seguridad del desfile del 12 de octubre de la próxima semana. El documento colgado en canales abiertos no solo incluye planos y horarios, sino también teléfonos móviles y correos electrónicos de tres jefes militares. Pues menudo error. Y El Mundo también recoge otras noticias, como que Garamendi, en el foro del El Mundo, dice que las cuentas no están ajustadas, hay que hablar de gastos, entrecomillan esta frase del presidente de la COE. También nos cuenta que Alemania quiere que España forme parte del escudo antimisiles que abandera Scholz. Corea del Norte lanza un misil sobre Japón y Tokio pide a sus ciudadanos que se refugien bajo tierra. Y el gobierno cambia los estatutos de Radio Televisión Española para dar plenos poderes a su presidenta. Y La Razón, además de los presupuestos, dice que nos habla de que hay malestar en el Consejo General del Poder Judicial por el relevo del ESMES sin que intervenga el Pleno. Y Putin sube su amenaza y dirige un convoy nuclear hacia Ucrania. Son algunos de los titulares que acabamos de leer de la prensa nacional. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993, al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Museo Escolar de Pusol ha cumplido 13 años siendo un proyecto educativo de excelencia reconocido por la propia UNESCO. La conmemoración de este aniversario se llevó a cabo el pasado sábado en un acto al que asistieron diversas autoridades locales y autonómicas para poner de manifiesto el trabajo que se lleva a cabo con el objetivo de conservar las tradiciones e historia del Camp de Elche y de la ciudad. Pues bien, para hablar de esta celebración, de esta declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, también para el Museo Escolar de Pusol, contamos con su director, Rafael Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Buenos días. Supongo que la celebración de este año ha sido especial porque ya sois fundación y se ha dado el paso que necesitabais para garantizar el futuro del museo. Sí, en efecto, y así se reconoció en las conversaciones y en los textos que dijimos al público. En efecto, este año ha sido la firma de la fundación y es un aldabonazo más para continuar otros 50 años mínimo y más que serán la andadura del proyecto y del Museo Escolar de Puçol. Fue un acto entrañable y muy bonito. Claro, porque estamos hablando de una declaración que tiene una antigüedad de 13 años, pero de un museo que tiene medio siglo a sus espaldas. Rafael, ¿qué habéis aportado a la ciudad de Elche desde vuestro trabajo, desde allí, desde el museo? Bueno, eso, estando en el día a día aquí, es fácil y es difícil. A la vez de valorar, eso lo tiene que decir la gente, que nos visita, vosotros, los medios, nos debemos a la sociedad y son ellos los que sois, vosotros y vosotras los que decís un poco qué papel jugamos nosotros. Ahora, desde el punto de vista de los que estamos aquí día a día, como digo, pues conservar la memoria material e inmaterial, por decirlo así, de la sociedad, de nuestro entorno, pues es un trabajo reconfortante. Los objetos cotidianos, los recuerdos, las nostalgias, por decirlo así, las sensaciones, lo que la gente nos transmite, mostrar eso, exponer esas cosas, escribir sobre eso y darlo a conocer, pues, en fin, consideramos que no nos quejamos. Es un trabajo que nos gusta y consideramos que ahí andamos. Pero es la gente la que tiene que decirlo. Pues háblame del trabajo que hay detrás de esa frase, conservar la memoria. Se dice pronto, pero aquí hay un trabajo, supongo, muy exhausto, porque tenéis que poner orden primero a todos los documentos, catalogarlos e investigarlos. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es un día en el Museo Escolar de Puçol para vosotros los investigadores y para los estudiantes, para los escolares? Bueno, en efecto hay como dos vertientes. Los escolares acuden al colegio con normalidad. Normalidad, pues en principio como en otro colegio. Ahora el desarrollo de las clases del día tiene esas pinceladas de patrimonio y de medio ambiente, de entorno, que quizá en otros centros pues no se aplica. Los escolares pues están visitando el museo por parejas, ¿no? Y según a qué horas, no todos a la vez, evidentemente, eso es prácticamente, pues si no todos los días, prácticamente todos los días de la semana, para aprender con H intercalada lo que son diferentes aspectos y secciones de las piezas y de lo que luego ellos tendrán que trasladar al resto de escolares, al margen de también en situaciones puntuales, determinados talleres y actividades concretas que realizan esos escolares relacionadas con lo que es el entorno, desde el huerto escolar, las plantas autóctonas, el medio de una manera holística, fauna, agricultura, vivencias humanas, etcétera, del entorno. En fin, al margen de esas actividades relacionadas con el medio, una de ellas, o una de las importantes, es, como digo, lo que es aprender el museo. Eso en cuanto a la enseñanza. El personal adulto, por decirlo así, no docente, no los maestros, vinculados al colegio, quiero decir, los que estamos vinculados al museo, pues bueno, la actividad es frenética, como en casi todos los trabajos. Desde estar acabando publicaciones que nos han solicitado textos o incluso publicaciones elaboradas por nosotros, hasta, bueno, catalogación de piezas, en efecto, asistir a donaciones, ir a los lugares en los que nos han ofrecido y hay que ir a echar un vistazo a ver de qué piezas se trata y traerlas aquí al museo, en efecto, tratamiento preventivo, catalogación, clasificación, es una jornada que no termina, al margen de la gestión administrativa, gestión de subvenciones, bueno, el trabajo es, pues tiene vertiente investigadora, vertiente administrativa, de gestión, por tanto, vertiente más práctica, cuando estamos con los escolares, también junto con los maestros trabajando. El día pues es completito, igual que pues muchos trabajos. Claro. Pero vosotros tenéis esa declaración de Patrimonio de la Humanidad por el trabajo educativo, por ese proyecto en el que inculcáis muchos valores a los escolares y sobre todo yo destacaría sobre esos valores que aprenden es la visión histórica que le dais a cada uno de esos niños y niñas que tienen la suerte de estudiar en un colegio que creó un museo. Sí, vamos, yo coincido contigo, claro, aquí coincidimos todos con lo que nos comentas. La parte de la historia, cotidiana, los niños y las niñas de aquí del colegio están conociendo su entorno de una manera importante, una visión holística, como digo, integral, pero a lo que es el museo específicamente, que es la imagen quizá más visible, ¿no?, de lo resultado de estos años, están observando los objetos de la vida cotidiana, de los abuelos, ya de los bisabuelos, y de más atrás de estos chavales que están viniendo aquí al colegio. Entonces, darle esa importancia a la vida cotidiana a través o a partir de esos objetos y de esos testimonios que ellos escuchan y en los que ellos participan, pues es un poco, de alguna forma, empezar a otorgarles un lugar en la historia, ¿no? Parece que un poco, no sé cómo explicarlo sin caer en tópicos, quiero decir, es como si ellos también reconocen el lugar en el mundo en el que habitan y un poco sus antepasados, de dónde vienen y hacia dónde pueden ir. Pues ya digo, al final caes en retóricas de este tipo, pero considero que un escolar piense y digamos, reconozca que hay un valor patrimonial en un objeto habitual que su abuelo llevaba entre manos trabajando, es una enseñanza muy importante para el futuro. Y no sé si habéis tenido la curiosidad de hacer un seguimiento de esos escolares que tienen el privilegio de estar en un colegio rural. Eso significa pocos alumnos por aula. También era un temor porque hace años se pensaba que quizá desapareciera ese curso, ese colegio, como han desaparecido otros tantos de las pedanías. Este reconocimiento de la UNESCO por lo menos le ha otorgado la garantía de continuar. Pero ¿habéis tenido la curiosidad de saber en qué profesionales se han convertido esos escolares? ¿Qué oficios son los que eligen? ¿Qué tenemos cuando salen? ¿Más profesores de historia, médicos? ¿Y qué tenemos? La curiosidad sí la tenemos. Un estudio en profundidad de esos resultados, no. Sí que hemos comentado últimamente con más frecuencia que antes el hecho de hacer un seguimiento, que tampoco sería la palabra, una investigación, sobre todo de las promociones que empezaron con don Fernando García Fontanet, ¿no?, el maestro, el artífice, el que impulsó todo esto, aquellos que empezaron a finales de los 60 y durante toda la década de los 70 y 80, bueno, todos los que han estado, pero sobre todo los de las primeras décadas, impulsando el proyecto educativo y lo que es el museo escolar. Y sí que hemos tenido, digamos, planteamientos de iniciar un trabajo más ambicioso en ese sentido, pero no lo hemos realizado. Está abierto a que cualquiera, evidentemente, lo pueda hacer. Nosotros gestionamos el día a día de aquí, pero no podemos abarcar todas las investigaciones que se pueden realizar al respecto. Ahora, los que conocemos, que no deja de ser una pequeña muestra de que han permanecido vinculados en la junta directiva de la Asociación del Museo, ocupando cargos en la asociación misma también, como digo, pues sí que hay una gente con unas personas con una especial sensibilidad hacia su tierra y hacia el patrimonio que se genera aquí, por decirlo así. Pero claro, de todas las promociones que han pasado, no podríamos hacer una estimación, pero lo que es la cata, por decirlo así, es optimista en el sentido de que sí hay gente con una vinculación especial hacia lo conseguido aquí en el proyecto y en el museo. Pues es todo un éxito que retengáis a esos escolares en vuestro proyecto museístico, que claro. Podemos decir que con la creación de esta fundación entra en una nueva etapa y con esto terminamos. Sí, claro, la fundación es una continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero como comentábamos el otro día, bueno, aquí en el acto del sábado, pues permite una base sólida, más sólida de lo que traíamos hasta aquí. Una fundación es una institución que permite, bueno, una serie de actuaciones que desde una asociación o desde como estaba el museo escolar hace unos años, pues no se podían llevar a cabo. Entonces, es un paso más de los muchos que se han dado en estos años, este sin duda muy importante, para nuevas metas y nuevos logros. Digamos que los mimbres se afianzan, se entrelazan de una manera importante entre el Ayuntamiento de Elche y la Asociación Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, para que ese presente

¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana y ya estamos de nuevo con la tertulia de los miércoles. Hoy de periodista tenemos a nuestra compañera Genoveva Martín. Muy buenos días, Geno. Hola, muy buenos días. Hasta hace muy poquito presidenta de la Asociación de Informadores, pero no te han dejado irte, ¿no? Estás en la Junta. Estoy en la Junta, hija, sí. Bueno, pues continúas al frente de esta Asociación de Informadores, algo que te agradecemos muchísimo, bueno, que todavía continúes. Y sobre todo, que vengas aquí a la tertulia para reflexionar sobre los temas de actualidad. Pues contigo va a estar quien fue político en el Ayuntamiento de Elche y también en el gobierno, no en el gobierno valenciano, no llegó a gobernar, pero sí estuvo en la oposición en el Parlamento valenciano. Él es Joan Antoni Oltra, que ahora pues continúa opinando en el diario Información. Muy buenos días, Oltra, buen día. Hola, ¿qué hay? Buen día, Ros. Y buenos días, Genoveva. Me alegro mucho de coincidir contigo. Igualmente, buen día, Joan Antoni. Bueno, Joan Antoni, pues vamos a empezar contigo. Venga, tenemos hoy, lo hemos dicho, la batalla judicial por la implantación del grado de medicina puede comenzar hoy mismo. Si la reunión del Consejo Social aprueba instar, como tiene previsto en el orden del día, al Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández, que estudie emprender acciones judiciales pues para defender los intereses de los estudiantes de medicina y la calidad de la docencia de medicina de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué opinas, Joan Antoni? ¿Ha sido un error por parte de Ximo Puig de anunciar la implantación del grado de medicina en la UA? Yo creo que sí. Yo creo que han primado intereses más de partido que otras cosas, ¿no? O sea, no tiene mucha explicación el que se cree otra facultad a 15 kilómetros de una existente, con la situación además real que tiene el sector de la medicina en España, ¿no? Donde hay multitud de profesionales licenciados que no encuentran trabajo porque, bueno, pues no se está invirtiendo lo que se debería de invertir en sanidad, y yo creo que esto juega en detrimento de la propia calidad. O sea, al final va a ser ofertar más médicos, buena parte de ellos destinados al paro, ¿no? O a actividades que no tienen nada que ver. Yo creo que ha primado eso que he comentado antes, que están cerca las elecciones, Ximo Puig sabe que Alicante capital es un escenario difícil para el PSOE y, bueno, pues es un intento de intentar pues ganar votos a costa de perjudicar, en este caso, una facultad que creo que está funcionando bien y una inversión, yo creo que ruinosa, de fondos públicos, simplemente por una cuestión electoralista. ¿La opinión pública va a perdonarle a Ximo Puig esta inversión millonaria, Geno? Bueno, la opinión pública perdona o no perdona según sus propios intereses. Yo opino exactamente igual que Oltra, es decir, me parece un error de bulto. de bulto. Porque además, fíjate, ¿cuántos votos le va a reportar esto? ¿Estás seguro? Pero está claro que es electoralista. De todas maneras, yo supongo que todo de lo que vamos a hablar todo hoy es todo electoralista. Vale, porque es que claro, cualquier cosa a la que toques, partidos que no han hecho ni puñetero caso a las cosas, ahora ya es que es el grito en el cielo, eso hay que hacerlo ya, etcétera. Hombre, que habéis tenido 4 años uno y otro, uno en la oposición y otro en el gobierno para hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, es que además lo de medicina, y en su momento, cuando Alicante se quedó sin medicina y se vino ahora Miguel Hernández, hubo un escándalo. Vale, eso fue un escándalo. Bien, pero una vez asumido el escándalo, evidentemente me parece ridículo, ridículo, que se crear una nueva facultad de medicina, sobre todo cuando el campus de medicina está en San Juan. Es decir, uh-huh. ¿Cómo se va a articular esto? ¿Van a usar las mismas dependencias? ¿Cómo se va a articular esto? Y a mí me parece muy bien que la UMH intente tumbarlo. Claro, ¿creéis que es acertado cómo han empezado esta hoja de ruta? Primero el Consejo Social, instar al Consejo de Gobierno a que estudie llevar este asunto a los tribunales. ¿Acabarán los juzgados, Oltra? Pues no me extrañaría. Si políticamente va a ser difícil revertir el acuerdo, porque claro, supondría reconocer Ximo Puig que se ha equivocado, y eso es algo imposible en política, nadie se equivoca. Entonces, claro, la única instancia que queda ya es la judicial, que además es una instancia lenta y que cuando salga la resolución, pues no sé en qué situación estará esto, ¿no? Claro. Es lamentable haber llegado a esta situación. Yo, vamos, coincido con lo que decía Genoveva, o sea, en su momento las cosas se deberían de haber hecho mejor. O sea, medicina no debería haber salido de la Universidad de Alicante. Claro que no. Pero aquella decisión está tomada, lleva ya 20 y tantos años. Y bueno, pues es que esto es una cosa absurda. O sea, vamos, que está más cerca, la medicina actual está más cerca de Alicante que la Miguel Hernández en Elche, ¿no? Efectivamente. Pero además, tiene sentido. Claro, no. Si no tiene sentido, pero es que yo me figuro, entre otras cosas, que lo que va a hacer la UMH, van a ir a los tribunales. ¿Por qué? Por lo que tú dices, por la lentitud. Y supongo que la medida implicará la paralización cautelar de la puesta en marcha de medicina, porque si no, no sirve absolutamente para nada. Porque si no se paraliza cautelarmente, cuando todo esté en marcha, a ver quién puñeta da marcha atrás con toda la inversión hecha. ¿Vale? Entonces, si hay paralización cautelar, pues nos podemos tirar 5, 6, 7 años. Y cuando ya le peguen, si es que se lo pegan, el golpe a Ximo Puig, Dios sabe dónde estará Ximo Puig. ¿Vale? Es decir, es una forma como otro de dar tiempo al tiempo, creo yo, porque en este país las instancias judiciales, vamos, son peor que el parto a la burra. No sabemos las encuestas electorales que manejan los partidos, pero por los anuncios que hacen parece que el asunto pueda lidiarse aquí en la provincia de Alicante en cuanto a una victoria del Partido Popular o del Partido Socialista. Seguramente. Y por eso nos llueven tantos anuncios, como por ejemplo el de hace 2 días del alcalde Carlos González hablando de que Elche quiere convertirse en sede de la Agencia Espacial Española. Oltra, un anuncio, una ocurrencia, ¿qué hay? ¿Qué hay de esto? Sí, bueno, esto hay que entenderlo en el contexto preelectoral en el que estamos, ¿no? Seguramente saldrán más cosas. De aquí a estos 7 meses, yo creo que cualquier cosa que aparezca por ahí que pueda alguien pensar que es atractivo electoralmente, la va a coger al vuelo, ¿no? A mí, vamos, yo creo que esto es un tema gordo. Hay otras candidaturas desde hace tiempo preparadas, ¿eh? Está el tema Canarias, por ejemplo, el tema Teruel. O sea, aquí vamos a tener una pega gorda también, que es que en Alicante todo apunta a que se pueda instalar la Agencia Española de la Inteligencia Artificial. Claro, en tan poco espacio ubicar 2 agencias de este tipo en tan poco tiempo, me parece que esto casi descarta, ¿no? Pero bueno, o sea, cómo presentarlo, pues el alcalde lo que ha hecho es jugar con ese sentimiento electoral de decir, bueno, pues yo presento mi candidatura, tampoco cuesta mucho, ¿no? Bueno, que además yo creo que no hay ni tiempo prácticamente para preparar nada. No. Pues es un poco de cara a la galería, ¿no? Efectivamente. Si sale bien, estupendo, y si no, pues no, pues lo he intentado. Claro. ¿Debería haberse callado el alcalde? No, no, que va a callarse de aquí a las elecciones, no se va a callar ni bajo el agua, lo que es dentro de la esto política lo normal, ¿no? Pero a mí me parece mucha cara. Y te voy a decir por qué, porque si lees un poquitín el trabajo que ya tienen adelantado, Sevilla, entre otros, que Madrid, tiene muchas posibilidades, es Sirio, vamos a ver, tío, no tenemos nada hecho. Bueno, tenemos PLD Space. ¿Y qué? ¿Es que no está Airbus en Sevilla, etcétera, etcétera? Eso primero. Y segundo, un proyecto de eso no se arma en 4 días. Máxime, cuando sabemos lo que ha pasado muchas veces en el ayuntamiento y hemos perdido fondo europeo y hemos perdido de todo porque los proyectos no se han armado adecuadamente o no se han hecho. No me fastidies. ¿Quién te va a hacer el proyecto en 3 meses o en 4 meses? Porque es que creo que los plazos están al caer. Claro, las demás candidaturas pues estarán riendo. ¿Y qué me decís vosotros también? Vamos con otro anuncio. Chimo Puig dijo que el tranvía que conecte el aeropuerto de Elche con Torrevieja está FET. Exactamente, se quiere hacer. Y el alcalde inmediatamente salió diciendo que sí, que es muy razonable esa propuesta y que va a tener parada en Elche. Claro, el Partido Popular puso el grito en el cielo, porque ese mismo estudio lo anunció hace unos meses Carlos Mazón aquí en Elche, que por cierto viene muy frecuentemente para anunciar muchas cosas, lo anunció y el alcalde dijo que eso poco más o menos era una falacia y era una propuesta electoralista. Oltra. Sí, es que aquí todo depende de quién diga las cosas. Si lo dice Chimo Puig, está todo bien para nuestro alcalde, ¿no? Bueno, pues yo vengo defendiendo desde hace bastante tiempo en las tribunas que el tranvía es un medio de locomoción importantísimo, ambientalmente muy sostenible y muy interesante en una ciudad como Elche y en su entorno metropolitano, ¿no? Y que se debería de implantar, al igual que está en Valencia, está en Alicante, Murcia, Granada recientemente, Cádiz, que están a punto también de ponerlo en marcha. O sea, es algo que se ha recuperado, que está funcionando y que la gente lo acepta estupendamente y que libera una cantidad de tráfico de coches impresionante, ¿no? O sea, para Elche sería una maravilla. Pues este equipo de gobierno, Oltra Genoveva, insiste en que lo mejor es ese autobús avanzado. Sí, va, no fastidies. Vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con él. No hay más que ir por Europa y ver cómo funciona el tranvía desde hace años. En ciudades más grandes que Elche, pero en ciudades de tamaño de Elche. Por Dios, y luego pues es un medio de transporte verde. Pero es que encima, este verano estaba yo exaltada, porque es que resulta que además tienes luego el tram desde Alicante, cuidadín, para toda la Marina Alta. ¿Sí? Vamos a ver, señores, tanta puñeta que decimos que queremos que venga el turismo a ver nuestro palmeral, no sé cuánto. La gente de la Marina Alta, los turistas, porque estaba yo en Calpe, te decía, ¿cómo puedo ir a Elche sin ir en coche? Bueno, digo, depende. Si queréis pasar el día en un autobús o hacer transbordo, etcétera, pues no hay problema. Si no, pues alquilar un coche e irlo para Elche. Vamos a ver. El tranvía con Elche, para ir a coger el tranvía a Alicante, es toda una historia. Sí, lo es. Que no hay forma de que Elche esté conectado a través del tranvía, el tram y todo lo que tú quieras, con toda la Marina Alta. ¿Qué pasa? Que Elche está completamente cortado, pero es que si te vas a la Vega Baja, es tres cuartos lo mismo. Es decir, es escandaloso. Lo es. Lo es, y además indignante. Indignante, absolutamente. Digo, pues no ir a Elche, ¿qué queréis que os diga? Bueno, es que lo de las conexiones es de vergüenza, es la asignatura pendiente. Llevamos años, llevamos muchas elecciones a cuestas y siempre hablando de lo mismo. ¿Qué pasa, Oltra, con los representantes políticos? Elche está bastante abandonada y tiene mucho que ver la falta de capacidad del ayuntamiento a la hora de reivindicar. Parece que se apuesta más por quedar bien con el que manda, que no crearle problemas y para adelante, ¿no? O sea, yo creo que si no exiges que se hagan las cosas que tú crees que hace falta en tu municipio, pues no te las van a hacer. Pero es que llevamos una pasividad en la gestión en ese aspecto tremenda. Lo podemos ver en cualquier ejemplo, ¿no? O sea, el caso de los 43 millones famosos de la universidad, vamos, esto sería increíble que le hubiera pasado a Alicante Ciudad o a Valencia Ciudad. Esto estaría resuelto. Y aquí, bueno, pues 4 años llevamos ya de momento y ya veremos lo que queda, ¿no? O sea, es una situación de desidia, ¿no? De despreocupación. O sea, de no insistir en que eche la tercera ciudad, que tiene una serie de carencias importantísimas y que hay que resolverla. El tema de la Ronda Sur, que se nos dijo que ahora con el presupuesto, con los 300 millones famosos, íbamos a tener prioridad, porque llevamos ya desde el 2015 que nos ha puesto un metro ahí. Bueno, y es que ni se sabe cuándo se hará, o la cercanía, es que el tema que toques es ya, sí. Yo sé que alguien me va a decir, no, si esto eso está en marcha, está prometido, ay, es que así llevamos un montón de años, a ver. Es que nos están tomando el pelo y encima les damos las gracias. Sí. Pero además es que aquí hay muchos implicados en este asunto, además del partido político que está gobernando. Yo mi pregunta es, ¿qué puñeta está haciendo el empresariado de Elche? Vamos a ver, yo creo que a ellos les vendría bien que todo esto estuviera conectado. Sí, bueno, eso primero. Por ejemplo, para lo de la agencia espacial, las conexiones son fundamentales. Vale, tenemos el aeropuerto, pero aparte de eso, coge el AVE. En fin, un desastre. Bueno, yo creo que el empresariado nunca se ha implicado debidamente en todo ese tipo de cosas, por mucho lili y mucho lele. Y luego está la oposición, que solo se pone a hacer oposición 6 meses antes de las elecciones. Pues hombre, gobernar así, eso es facilísimo. Y claro, se cae en la desidia absoluta. Y yo tengo la misma impresión que John Antoni, que cada día Elche está más alejado de ciudades de su tamaño y eso no puede ser, puñeta. No se entiende que no tengamos esas conexiones que puedan tener otras ciudades aún con menos habitantes que Elche. Y tampoco entendemos la gestión del patrimonio. No entendemos por qué Santa María pues sigue desprendiendo cascotes. Sabemos, gracias al plan director, al menos que se ha evaluado el estado de conservación en su interior, y el plan dice que de momento el estado de conservación es bueno, pero es muy urgente actuar en las cubiertas y en la fachada, porque cada vez tenemos más mallas de protección, se va a poner otra, porque ha habido esta misma semana un desprendimiento. El Partido Popular ayer decía que había que hacer frente común, convocar de forma urgente esa mesa de patrimonio y llevará al pleno de este mes una declaración institucional. Esto se quedará como ¿qué puede ocurrir en el pleno de este mes? Y si esta iniciativa del Partido Popular, Joan Antoni Oltra, es la adecuada para que Santa María pues reciba fondos también del Estado. Hombre, me imagino que saldrá aprobada por unanimidad. Es lo que toca, ¿no? Bueno, no lo sé. Con esto de las elecciones a la vuelta de la esquina, el debate electoral se agudiza. Es un tema feo que posicionarse en contra de rehabilitar el escaso patrimonio que nos queda en la ciudad, ¿no? Pero claro, también habría que recordarle al Partido Popular, exacto, que hasta el 2018 estuvo gobernando España, ¿no? Señor Rajoy. Y que yo sepa, en ese aspecto del 1% cultural, pues muy poco o nada se hizo, ¿no? Entonces, claro, cada uno debe también de asumir sus responsabilidades en este tema. Y bueno, Santa María está mal, pero es que casi cualquier cosa de patrimonio, o sea, recordemos el Molí Real, que cualquier día se nos caerá. Sí. Es uno de los grandes monumentos de la ciudad, ¿no? Hay mucho, hay que implicar. Volvemos un poco al tema de antes, la falta de reivindicación para exigir que vengan fondos de la Consejería, del Estado y de Europa a rehabilitar el patrimonio en una ciudad que tiene muy poco patrimonio y que se nos está cayendo. Igual que se cae una avería, es que se nos están cayendo. Y tenemos otros, como la Torre España, que llevaba a caerse ya del todo, ¿no? O sea, sí. En ese aspecto, vamos, hay mucho por hacer. Geno, bueno, creo que lo ha dicho todo. La gestión del patrimonio es desastrosa. Sí, lo hemos visto a lo largo de los años. En fin, no entiendo cómo los partidos gobernantes no son capaces, además de trabajar todo ese tema en Europa, sacar la pasta que haga falta. Es que es alucinante. Si es que dentro de poco, entre las palmeras que se mueren y los edificios que se caen, pues no sé yo. Bueno, tenemos un elemento patrimonial que también ha causado mucha polémica y una cruzada particular de la oposición, de PP y Vox, con plataforma incluida, y es la cruz del Paseo de Germanías. Oltra, el PP va a pedir en el Pleno que aquello, todo el conjunto, sea declarado bien de relevancia local. ¿La cruz debe ser protegida como elemento patrimonial allí o en otro lugar? Yo creo que no. O sea, la cruz no tiene ningún elemento para ser considerada un patrimonio de valor y además tiene unas connotaciones de tipo político muy concretas, ¿no? Es un símbolo de la dictadura. O sea, se erigió en un momento que todos sabemos cómo fue, como en el resto de España, ¿no? Que por obligación había que hacer cruces de los caídos de un solo bando, de un solo bando, para memorizar pues la victoria de una parte de España sobre otra. Y eso es así, se diga lo que se diga, se le quite el mensaje que tenía o no se le quite. Eso se hizo para lo que se hizo, ¿no? Y es, yo creo que es una muestra de división que en estos momentos no debería de existir. O sea, como en otras ciudades se debería de suprimir, remodelar aquel espacio, hacerlo de un trofeo mucho más abierta, recuperar el tema de los refugios y aquello suprimirlo, porque es que no tiene, ya digo, ningún valor. Y en todo caso, si tiene alguna connotación, es un recuerdo de una época triste y humillante para buena parte de España. Hombre, está hablando con una convencida, es decir, yo estoy totalmente en contra de que se conserve. Además, lo que no entiendo es que haya pasado tantos años y hayamos aguantado en más de 40 años de democracia tener que ver este monumento horroroso, porque estéticamente es horroroso, con una cruz que no representa más que, como tú has dicho, a parte de la población, pero además dentro de esta parte de la población a gente creyente o no creyente. Vale, es decir, vamos a dejarnos de coña. Las cruces tienen que estar donde tienen que estar, dentro de las iglesias. Vale, eso por una parte. Y por otra parte, es absolutamente escandaloso que un símbolo de dictadura, de desvergüenza, de tortura, de todo lo que tú quieras y un poco más, esté ahí en una plaza y que encima la gente se atreva a decir que hay que conservarla. Vamos a ver, seamos serios, señores, seamos serios. Pues vamos a otro de los asuntos, que es el Palacio de Congresos. Hemos visto cómo en las últimas semanas, tanto el presidente de la Diputación como el alcalde, pues aludían a que si el alcalde quería más presupuesto de la Diputación para ampliar el suelo a expropiar, y Carlos Mazón pues reprochaba o afeaba al equipo de gobierno por la dilación en la tramitación del expediente de expropiación, que decían que estaban tardando demasiado. Al final, el pasado viernes, la Junta de Gobierno acordó remitir ya el expediente, y ayer mismo el concejal socialista Ramón Abad decía que el expediente ya está en la Diputación Provincial. Bien, ¿pensáis vosotros que antes de las elecciones podremos ver ya adquirido el suelo con las parcelas que ya ha solicitado el ayuntamiento? ¿Cómo veis vosotros la puesta en marcha de este proyecto, que pensábamos que nunca se iba a construir? Oltra. Bueno, ya veremos si se construye, porque claro, ahora mismo estamos en esta fase de echar balones fuera, en la que por cierto llevamos 4 años. Recordemos que en unas fechas similares, ahora, en 2018, es cuando el anterior presidente de la Diputación, César Sánchez, prometió el Palacio de Congreso, ¿no? Bueno, Carlos Mazón le quedan 4 días de estar ahí, porque después irá a Valencia probablemente como jefe de la oposición. Entonces, no sé qué va a pasar con el tema, ¿no? No será la primera vez que se adquiere una parcela, un inmueble, y luego pasan los años. Ahí está el edificio de correos, que ni se sabe al final en qué acabará eso. Yo me imagino que al final pues la Diputación es posible que lo compre, pero de ahí a que se haga, pues no lo sé, porque claro, ahora las excusas son el tema de la tramitación. Luego será que ellos ya dijeron que entraban siempre que entrara también la Generalitat, que no ha dicho nunca ni pío de que vaya a entrar, ¿no? O sea que esto, pues yo creo que valdrá para esta batallita electoral que tenemos delante, y luego pues igual va a dormir el sueño de los justos durante unos años. Me lo temo. Yo también pienso exactamente igual que tú, pero también me dice que soy una tía negativa por la edad que tengo. pero claro, la experiencia, como dice el otro, es la madre de la ciencia. Es decir, lo hemos visto tantas veces, huele tanto a tufo electoral, que yo tampoco, no creo que... Bueno, pues para terminar, me gustaría que me dijerais cómo habéis visto el inicio del curso político, el último ya, de este mandato municipal, con la proclamación de Carlos González como candidato electoral socialista, Pablo Ruz ya está proclamado, Compromís, veremos qué pasa, exacto, que si no quieren primarias, que si quieren primarias, que si hay renovación, que si no hay renovación. ¿Qué pensáis vosotros, Joan Antonio Oltra? Bueno, Vox no se sabe. Y Ciudadanos, por supuesto, que anda detrás de consolidar un partido. O vete a saber qué. Oltra. Hombre, estamos, yo creo, en la situación ya lógica, ¿no? O sea, faltan menos de 7 meses para las elecciones. El PP hace años ya que tenía previsto su candidato, ¿no? Prácticamente desde que hicieron las elecciones internas y se cargaron a Mercedes Alonso, y el candidato estaba cantado quién iba a ser. El tema del PSOE, que inicialmente parece que no iba a ser Carlos González, porque además él se había comprometido a no repetir un tercer mandato, pues claro, el tiempo ha ido jugando a su favor y al final, con las decisiones de Pedro Sánchez de que apostar por la consolidación de los alcaldes, pues la incapacidad también de generar un candidato alternativo en la ciudad, ¿no? Pues eso le ha favorecido, ¿no? O sea, se lo ha encontrado hecho, que yo creo que hasta para él habrá sido una sorpresa, ¿no? Una sorpresa anhelada. Sí. No, eso nunca ha negado que él deseaba repetir, ¿no? Ya te digo. Que eso es algo casi natural. Entonces, el resto de partidos, bueno, pues Compromís tiene ahí un problema de que tiene que resolverlo, que me imagino que al final será pues presentarse a Esther Díaz y Marian Campello en los dos primeros puestos. Y bueno, pues el resto de partidos, bueno, Vox casi da igual quién presente, ¿no? Porque sí. Lo estamos viendo, ¿no? Si le va bien la racha, sacará un buen resultado, aunque presente a un desconocido. Aunque, bueno, está en una situación de crisis bastante acentuada ya, sí, acentuada. Sí. Y Ciudadanos, pues me imagino que desaparecerá, ¿no?, de la escena política. No sabemos si de la campaña electoral, Geno. Hombre, yo me lo he pasado muy bien con el PSOE. Sí, ¿verdad? No, hombre, sí, aunque estaba todo previsto, me lo he pasado muy bien. Que sí, que no, que no sé qué, que ahora veremos, pero si era evidente. ¿Quién podía ser el candidato o la candidata? Y mira que tiraron posibilidades desde hace un año, que si Héctor, que si María José, que si... Puñeta. Ahí el problema era que Soler, pues al final se plegara a lo que le mandaban desde donde le mandaban. Bien, es verdad, Carlos González pues tiene una flor, porque vamos a ver, no ha tenido que hacer grandes cosas, por inercia ha sido el candidato. Bueno, el PP tampoco hay sorpresa. Ahora, tengo que decirle al candidato del PP que se ha despertado hace cosa de 6 meses. Los años anteriores pues estaba de senador en Madrid, pero en fin... No había oposición. Bien, pues va. La ola nacional puede ser que la ayude. En cuanto a Ciudadanos, bien, yo, está claro que va a desaparecer, porque también la ola nacional pues no tiene más. Y Vox, yo estoy de acuerdo con Oltra. Y ya veremos Vox, ¿eh? Yo no tengo claro, yo creo que bajarán. En todas partes. En todas partes, vale. Creo, espero. Porque, vamos, están también en batallas internas y en todo lo que tú quieras, y bueno, tenemos datos de lo que pasó en Andalucía, etcétera, etcétera, y aquí a nivel local ni fu ni fa, sino todo lo contrario. Pues veremos, estaremos muy atentos. Joan Antonio Oltra, moltes gracias, gracias por participar en esta tertulia. Genoveva, gracias, gracias. Volveremos a escucharte en otra ocasión, si sigues aquí. Joan Antonio, hasta luego. Volve, venga, adiós, gracias. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.